los gitanos sí tienen sabor, y los gitanos sí tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor. Ay, los gitanos sí tienen sabor, le dan su sabor. Y qué palmas son las que dan los gitanos, no hay quien la dé como ellos. Tienen sabor, y los gitanos sí tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ay, los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que están y a la fiesta le dan su sabor. Ay, los gitanos sí tienen sabor, y con las manos le dan el sabor. Y ahora es que viene el mambo de mi rumba flamenca. Llegamos con Celia Cruz, la guarachera de Oriente, de Cuba, de allá, de Santiago de Cuba. Me imagino que es de Santiago, no estoy seguro. Bueno, aquí estamos el programa especial otra vez desde Madrid en Arroyo Habichuela, porque ya nos habíamos cogido unas vacaciones mucho tiempo, y las cuentíficas de Logo al Mitos nos dieron este espacio. Así que muy agradecidos como siempre por su... siempre ayudita, ¿verdad? Siempre que nos dan. Y nada, estamos aquí celebrando de nuevo que llegamos de las vacaciones, sobrevivimos las vacaciones. Y hoy vamos a tener un programita especial. Ya el último programa que hicimos fue uno de reggaetón, de la historia. Tratamos de hacer uno de historia de reggaetón ahí como pudimos, con los recursos que teníamos en ese momento. Y ahora vamos a tener un programita de rumba boricua gitana, rumba gitano boricua o boricua gitana, como la quieran llamar. Así que este es un programa para los de aquí y para los de allá. Un palito para los de aquí y un palito para los de allá. Un palito para los de allá, un palito para los de acá. Dependiendo de la movida, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente de Puerto Rico que a lo mejor van a escuchar un montón de versiones de flamenco que siempre escuchaban en salsa. Y mucha gente que estaba acostumbrada al flamenco gitano aquí en España, que no sabían que había una versión en salsa también muy sabrosa de los dos lados, porque yo viviendo aquí en España, llevo un par de años, yo me di cuenta, es que los gitanos aquí son los que mueven la cosa. De hecho, la marca España, esto del flamenco y todo, eso viene de también de la cultura prácticamente... En muchas ocasiones me decían los panas andaluces, también lo decían jalando para su lado, ¿verdad? Que la marca España era cultural, por lo menos, era andaluza, gitana y toda la cuestión. Y aquí también hay una comunidad gitana grande y tiene muchas similitudes también con Puerto Rico en muchos aspectos, tanto sociales como también culturales también. Hoy también quiero, antes de comenzar el programa, quiero comenzar porque hoy se dio un evento muy grande, importante, de la lucha en Puerto Rico, ya que como en programas anteriores, de hecho, si buscan el programa La Muerte del ELA, ahí van a tener toda lo que les voy a explicar ahora, quieren imponer en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal, el gobierno de Estados Unidos. Ya se acabó aquí la falsa votación por gobiernos supuestamente autónomos, que en realidad son administradores de la colonia, y quieren implementar una junta de control fiscal, en verdad una junta de control imperial, o sea, para los bonistas de Wall Street, para que Puerto Rico pague la deuda de Estados Unidos a cuenta de toda la precariedad, de toda la cuestión, la misma. Bueno, en el programa de La Muerte de Lela, si lo buscan en la página de Radio Lela, los programas de Madrid en Arroyo Habichuela, ahí van a encontrar la mayor explicación. La cuestión es que hoy, precisamente, se dio un evento muy importante porque los compas que tienen una actividad pasado mañana, el miércoles 31 de agosto, donde van a paralizar el primer encuentro. Van a buscar paralizar ese evento, donde va a haber una conferencia, donde se va a hablar de las bondades de Promesa. Así se llama la Junta de Control Fiscal, le llamaron Promesa. Y nosotros dijimos, no, se acabaron las promesas. Y así se va a llamar el evento del próximo miércoles. Pero hoy bloquearon para que la prensa no pudo de ninguna manera evitarlo, porque bloqueamos a la prensa, precisamente los que tienen monopolizado, la familia Ferrer Rangel, una familia que siempre ha monopolizado los medios de comunicación y son parte de la casta, de la élite colonial, y tienen monopolio total de los medios de comunicación, y hoy precisamente le madrugaron los medios de comunicación y le paralizaron la imprenta por un tiempo. Luego llegaron. Hay que fijarse porque ellos no se atrevían a arrestar a los manifestantes porque saben lo que vienen, pero esta vez, y los manifestantes dijeron, ¿quieren venir? Pues arréstenos. Y obviamente sí los arrestaron esta vez porque era imposible, no podían dejar que el Nuevo Día, el periódico El Nuevo Día, que es el que controla, el periódico El Nuevo Día y Primera Hora y otros periódicos que lo controla la misma familia, no podían permitir que no se pudiera publicar el día de hoy. Así que fue un golpe bien duro para la prensa imperial, la prensa monopolizadora de la élite, y no pudieron en varias maneras, bien positivo, porque no pudieron detener, primero no pudieron ignorarlos, como lo han hecho en muchas ocasiones, segundo, le dieron un golpe duro porque atrasaron las prensas y ahora ya le quitamos el velo, ya. Bueno, ya el velo estaba quitado, era como el emperador ya estaba desnudo, pero hoy fue como que el cantazo de miren, sí, el emperador está desnudo y esta es la prensa imperial. Así que miren, lo voy a poner rapidito antes de empezar a seguir con el programa. Esta vez sí, lo voy a poner un programita de rumba flamenca y boricua. Pero, y esa área que tenían era cubana, claro está, Celia Cruz, con Los Gitanos Tienen el Sabor. Bueno, lo voy a poner rapidito para que escuchen lo que pasó esta madrugada frente a la sede del Nuevo Día, también para que sepan cómo se está dando la lucha, rapidito, y luego ya vamos de lleno con la sabrosura de la rumba y todo eso. Bueno, le voy a poner a un compañero que era portavoz cuando se reunieron de el evento que hubo hoy, donde bloquearon los medios de comunicación principales que tienen un monopolio para su propio bienestar a favor de la colonia y en contra del pueblo. Escúchenlo aquí. Porque hoy la portada de este periódico decía que la Junta de Control Fiscal iba a ser buena si nombraba puertorriqueño, justificando una dictadura. Bajo el proyecto Promesa, la crisis va a empeorar. El pago de la deuda será la única prioridad y el pueblo no tendrá ningún tipo de control sobre las decisiones que tomen. En momentos decisivos en que el Congreso se debatía la aprobación del proyecto Promesa, incluyendo la creación de la Junta de Control Fiscal, los dueños del periódico Nuevo Día, estos publicaron varios editoriales abogando por la aprobación del proyecto. Como muchos sabemos, el periódico El Nuevo Día es de una familia muy adinerada, la familia Ferrer Rangel. Una sola familia. Una familia que controla los periódicos y los medios en Puerto Rico para controlar su agenda. El problema de tener una agenda a favor de Promesa es tener una agenda para aumentar la crisis, para que lo viven y sufran en este país. El Nuevo Día usa la voz de una familia del sector adinerado del país para proteger a los que nos endeudaron a nosotros, para proteger a los que nos pusieron a nosotros en esta crisis. Estamos cansados del abuso del poder y el abuso que controla la prensa. Es una falta de respeto al país, que además están auspiciando la primera conferencia de Promesa. Y esto es un mensaje claro, que no nos cansamos ya de sus políticas y de sus promesas engañosas. Nos vemos el 31, se acabaron las promesas. Nuevo Día, abusador, mentiroso, explotador. Nuevo Día, abusador, mentiroso, explotador. Nuevo Día, abusador, mentiroso, explotador. Controlan la libre prensa. Bueno, y ahí tenía un tapadillo ahí, unas palmillas ahí. También para que vea que los boricuas también le metemos a la palmilla gitana, ¿viste? Y así es que nosotros en Puerto Rico, nosotras y nosotros en Puerto Rico, siempre la lucha siempre se da con mucho ritmo, con pandero, con tambores. Y esta vez escucharon el palmeteo ahí, gitano ahí, ¿tú viste? Nuevo Día, sol. El Nuevo Día. Tumbaron ese gran periódico que tiene, de hecho, pues el Nuevo Día tiene una conexión muy grande con el periódico El País. Prácticamente el Nuevo Día abarca mucho más que El País en España, pero es prácticamente como si fuera El País, como el periódico El País en España. El equivalente al País en España en Puerto Rico es el Nuevo Día. Y de hecho ellos hacen muchos eventos en común. Ellos se juntan cuando los intereses coloniales vienen aquí a España, económicos vienen, aquí están auspiciados por El Nuevo Día y El País. Y de la misma manera, cuando ya están en Puerto Rico, El País y El Nuevo Día trabajan en conjunto. Así que estoy buscando a ver una noticia del País también, criticando la libertad de prensa, que bueno, que es monopolizada por un grupo. Bueno, y ahora el audio que le voy a poner, el último audio, es cortito, dura menos de un minuto, cuando arrestaron a uno de los portavoces, Scott Barbés, uno de los compañeros que siempre ha estado en la lucha. Y así para que lo escuchen también, ese momento cuando empezaron a la policía, rápido apareció esta vez a arrestar a gente. Bueno, aquí se lo voy a poner. Paguen la deuda a los ricos, se acabaron las promesas. Pueblo de Puerto Rico, esta es la gente joven, trabajadora de tu país, la están reprimiendo por decirle no a la Junta. La policía de Puerto Rico es herramienta del Nuevo Día, de Richard Carrión y los grandes intereses. Tráelo por acá. No le crean al Nuevo Día. El Nuevo Día miente. Estamos en resistencia y vamos a vencer. El 31 de agosto la conferencia no va. La vamos a detener. El pueblo que salga a la calle con nosotros. El pueblo que vaya el próximo miércoles al Comando Paz. Se acabaron las promesas. Y ahí lo escucharon. El momento en que los arrestaban a todos a ellos. Y bueno, para que vean que ahora está la cosa caliente, esperamos que el 31 se va a dar una de las primeras batallas. Sabemos que esto es una lucha a largo plazo, sabemos que la gente todavía tiene que aprender, hay mucha gente que todavía defiende todo esto porque entienden que a lo mejor la Junta es lo único, que prácticamente la mentalidad del colonizado es bien fuerte en Puerto Rico, y así siempre se ha mantenido todo esto. Pero bueno, vamos a empezar con la rumbita para que vea, y antes de terminar, pues mi apoyo total a los compañeras y compañeros. Ustedes van a hacer historia, porque independientemente de lo que pase, se va a ver en los libros de historia, de la misma manera que muchos luchadores en Estados Unidos y en el mundo entero lucharon, y en su momento poniéndolo en un caso hipotético, yo sé que ustedes van a hacerlo mucho más fuerte, pero en muchos casos donde se vieron que no crearon mucho impacto de aquí a generaciones, de aquí a muchos años, cuando se vea cuando todo el mundo entienda la farsa que fue todo esto, van a decir, aquí habían puertorriqueñas y puertorriqueños dando la cara por la dignidad del pueblo. Así que ustedes son la dignidad. Para adelante, mi gente, y yo estaría ahí encantado en primera fila con ustedes, pero adelante, que desde acá también vamos a hacer lo que podamos. Debemos hacer lo que podamos. ¿Oyeron? Boricuas en Madrid. Por favor, gente, activation, please. Bueno, seguimos ahora. Miren, ahora le voy a poner para los boricuas que no han escuchado, ¿ustedes creen? Bueno, no sé. Muchos han escuchado la canción A Chili Pú del Gran Combo. Pero yo no sé todavía cuál es la original de los dos. Pero yo le voy a poner uno, la versión gitana de Dolores Vargas. Yo creo que esta es la original. Me está que sí. Dolores Vargas A Chili Pú. Y mire qué sabrosura. Escúchense esto. Y después vamos a escuchar la versión boricua, claro está. Así que, gente, vamos para allá. Escúchalo y gózalo. Tenían a Dolores Vargas con A Chili Pú. A Chili Pú. Oye, como bailaba con un flow como si tuviera que caía perfecto en reggaetón. Caía perfecto en reggaetón, te lo digo. Y con un flow brutal, te lo digo. Y es que eso es una cuestión de los gitanos aquí en España. Tienen un flow. Yo con los estudiantes también, aquí en España, en Madrid sobre todo, pues siempre en las comunidades gitanas en Madrid, que es diferente a las de Andalucía, bueno, en parte, también vienen de unas comunidades que tienen su propia subcultura, ¿verdad? Y también como con un flow brutal, y muchas de los jóvenes y jóvenes, de las muchachas y de los muchachos, tienen un talento brutal, pero no académicamente, pues normalmente, pues algunos pues siempre sobresalen sobre otros, pero bueno, dentro del sistema educativo que hay aquí. pero tienen un arte y un flow y son los más, como dicen aquí, espabilados, son los más espabilados y avispados y ya tú sabes. Así que hay mucho flow, mucha conexión. Yo también, y ellos, y el reggaetón entre los gitanos aquí es a Fegembe. Y de hecho, uno de la manera que yo interactuaba mucho con los compas, los estudiantes gitanos, era hablando de la película de Daddy Yankee y todo eso. Bueno, al final la tuve que ver, pues yo le encantaba el flow boricua y el flow también de caserío, de la calle, porque ellos también, la mayoría de gitanos aquí son gente de flow y de calle también, y de comunidades marginadas, como ya dije. Así que mucha similitud. Pero ahora vamos para la gente de aquí de España que no ha escuchado la versión de Dolores Vargas. Aquí va a Chiripú del Gran Combo, para que escuchen la que hay, que está sabroso también. Pero esta la van a tener directamente del disco de El Gran Combo, a Chiripú del Gran Combo. Esta es 1971. Así que hay que ver entonces el de Dolores Vargas, pero sí, aquí va. We'll be right back. al Gran Combo con Achili Pú, papá, pa' que goce, compay. Y entonces, para que vean, ese que estaba cantando, ese primero que nada, ese era el Gran Combo de Puerto Rico, que lleva ya más de 55 años tocando ininterrumpidamente. Ahora mismo son el grupo, que el de los mejores grupos de salsa en el mundo que está tocando ahora mismo. En vivo, que tocan en vivo, que tú puedes ir a escuchar en vivo de salsa buena, de la mata, de la salsa buena, el Gran Combo. Y lo más importante es que hoy precisamente cumple 90 años Don Rafael Itier, el mulato mayor, el maestro de la salsa. Él fue el fundador de Gran Combo, cumple 90 años hoy, así que lleva... Y 55 años lleva ininterrumpido y ese hombre ahí metiéndole. Y qué bueno, o sea, que Rafael Itier, uno de los figuras más importantes de la salsa. Hoy he escuchado ya a Rafael Itier. Y ese que cantaba la canción era Andy Montañez. Cuando él tocaba antes, él estaba antes con el Gran Combo, porque el Gran Combo le llaman la Universidad de la Salsa. La Universidad de la Salsa, porque de ahí salían muchísimos artistas que luego se empezaban con el Gran Combo y luego se iban con su propia orquesta y demás. Y entonces por eso le llaman la Universidad de la Salsa, y él fue uno de los primeros cantantes del Gran Combo, Rafael o Andy Montañez, y que es el que están viendo en la portada. Para los que están escuchando esto en la regrabación, en el podcast, es el que sale en la foto con Cigala. Ese que sale en la foto con Cigala, ahora que sale aquí en el podcast, ese es Andy Montañez. Y para los de Puerto Rico, Cigala es el que estuvo hace un tiempo atrás tocando en Puerto Rico. De hecho, la foto es de cuando fue a tocar en Puerto Rico. Así que, y los dos son calle, la gente lo quiere, por lo menos Andy Montañez. Yo no conozco mucho la historia de Cigala, él vive ahora mismo en la República Dominicana. Y creo que va a sacar un disco también, que está interesante porque va a sacar un disco de salsa con flamenco también. Muy interesante. Pero Andy Montañez también, muy calle, siempre muy reivindicativo con las luchas también del pueblo de Puerto Rico. Así que un gran ser humano, una persona bien importante en la vida político, cultural y musical de Puerto Rico, Andy Montañez, ese que está ahí abrazando al Cigala. Bueno, le voy a poner ahora a Gypsy Kings con una versión de Volare, que Volare creo que era de un, no me acuerdo si era un italiano, no me acuerdo en realidad. Yo no tuve mucho tiempo para hacer el research aquí, pero Gypsy King, Volare, y luego van a escuchar una versión bien sabrosa de otro máster de la salsa. Ya lo escucharán. Ahora le voy a poner al Gypsy King con Volare. Vamos a buscarlo aquí. Y esa es la que hay. Volare. Escúchalo. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh. Nero, dipinto di blu. Felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz, me encuentro amado, amado que el sol. En el mundo sale con el paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, hecho con sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me llena a volar en el cielo infinito. ¡Jole que jole, mae! ¿Qué es lo que hay, pa? Eso está bien bueno, ¿verdad? Esa vez... Pues mire, gente, ahora le voy a poner la versión boricua de el sonero mayor de la mismo, del mismo tema, Volare, o Volare, Volare, de el sonero mayor Ismael Rivera. Ismael Rivera, para los que no conocen mucho aquí en España, es como... Es el cantante mayor, bueno, de los mayores cantantes más importantes de salsa y sobre todo de Puerto Rico también. Es como, vamos a ponerle, como el camarón de la isla de la salsa en Puerto Rico y de la historia de la salsa. Se podría equiparar al mismo, el mismo nivel. Camarón de la isla para los de Puerto Rico también es como la máxima figura, de las máximas figuras de flamenco. También les invito a que más adelante en futuros programas vamos a poner música de él, seguro. Y bueno, aquí tienen la versión de Ismael Rivera, la misma versión del mismo tema, Volare. Así que ya tú sabes, un palito para aquí, un palito para allá, un palito para aquí, un palito para allá. Ahora le toca a los de España que gocen la rumba boricua. Escúchalo. Azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, az qué suelo estaba eso, papo. Estábamos gozando con la rumba de Ismael Rivera también, la rumba boricua. Y eso es lo que yo estaba pensando, que estábamos pensando, ¿verdad? Lo que queríamos hacer, varias cosas sobre Puerto Rico. Hacer el primer encuentro cultural gitano boricua y hacer un encuentro sobre la música boricua y gitana. También buscamos todo lo que le guste de reggaetón con flamenco también, reggaetón, salsa. Y un encuentro boricua gitano, porque tenemos mucha gente, somos pueblos en común, mucha paralelismo en la forma de actuar, la forma de ser también. Y bueno, hay otra versión que no la voy a poner por ahora, puede ser que la ponga después al final, que se llama de Son Boricua, que mezcla, son bien efectivos en mezclar la salsa con el flamenco en esa misma versión también. Si buscan en la página de Facebook que tenemos de Colectivo Agüeybaná, que es la página donde estamos moviendo las cosas culturales poco a poco como podemos, ahí van a tener la versión del anuncio de este programa en vivo. Ahí tienen la versión original, luego más, en otros programas lo vamos a tener más adelante. Pero ahora, otra vez, Ismael Rivera, el sonero mayor, vamos a tenerlo con una versión que esto le va a sorprender a muchos aquí en España, gente que le gusta el flamenco aquí en España, porque está la versión del Gitano Antón. Pues aquí mataron al Gitano Antón. Bueno, eso, ya estoy chavando la sorpresa para los boricuas. Pero bueno, la sorpresa es que ahora va a escuchar a Ismael Rivera con el Negrito Bembón. Así que para que se lo gocen, la gente de España sobre todo, el Negro Bembón de Ismael Rivera. Escuchen la historia, que luego viene la versión gitana también. Escúchalo. tenía un super clásico de la salsa boricua, de la rumba de esquina en Puerto Rico, el Negro Bembón de Ismael Rivera. Así que, para que escuchen, también contaba una historia, ¿verdad?, de cómo problemáticas sociales, de cómo siempre se mueve el bacalao en la calle. Y ahora van a escuchar, y esto puede ser una sorpresa para mucha gente en Puerto Rico, también aquí hay una versión gitana del Negro Bembón. Aquí en España es Pérez, el cantante de música gitana, Pérez, con el gitano Antón. Escuchen la historia, a ver, y encuentren las similitudes. Aquí va Gitano Antón. Mataron al gitano Antón, mataron al gitano Antón. Ay, señores, qué penita, porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Porque al gitanito Antón todo el mundo lo quería. Llegó la policía y apresaron al matón. Uno de la policía que también era calón. ¡En calor, en calor! Chonorrito, gitano Antón. Que lo mataron, su papá Dios. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mataron, su papá Dios. Y sin el lava malachón, que un pedacito de manrón, y el burno que lo marrón, mala desgracia tuvo. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mataron, su papá Dios. Chonorrito, gitano Antón. Que lo mataron, su papá Dios. Y no es gitano Antón. Que lo mataron, su papá Dios. Ay, ay, ay, ay, ay. Gitanito Antón, que lo mataron, tu papá. Homo, gitano Antón, que lo mataron, tu papá. Truco, gitanito Antón, que lo mataron, tu papá. Tono, gitanito Antón, que lo mataron, tu papá. Ay, gitanito Antón, que lo mataron, tu papá. Ay, que pestaño, ay, que pestaño, que lo mataron, tu papá. Y me resultó que era calor, que lo mataron, tu papá. Y lo maró, y lo maró, y lo maró, y lo maró. Ay, ay, ay, gitanito Antón, que lo mataron, tu papá Dios. Tu cutu cutra, cutu cutra, cutu cutra, cumpa. Que lo mataron, tu papá Dios. Que lo mataron, tu papá Dios. Que lo mataron, tu papá Dios. Don. Ahí fue. Bueno, se acababa así de repente. Y bueno, para que escucharan, ahí tenían al gitano Antón, la versión del Negro Bembón aquí en España, en la música flamenca. Y le voy a poner dos canciones más para ir terminando. Ya escucharon, hay mucha similitud. Tenemos que hacer un encuentro boricua-gitano próximamente en las calles de Madrid, Málaga, donde sea, vamos a montarla. ¿Por qué? Porque necesitamos Oscar en la calle, que la gente sepa de Oscar López Rivera. Preso político puertorriqueño, 35 años preso por luchar por la independencia de Puerto Rico sin tener sangre en sus manos. Él luchó contra el colonialismo que ejerce Estados Unidos en Puerto Rico y le acusaron del mismo cargo que le acusaron a Nelson Mandela. Conspiración sediciosa, gente. Conspiración sediciosa. Nelson Mandela cumplió 27 años. Todavía, al día de hoy, Oscar López Rivera está en las cárceles de Estados Unidos, 35 años lleva y todavía está preso. Y Obama, pues siempre con su sonrisita, su swag, su chévere, todo el mundo lo ama, lo quiere por la personalidad. Sí, ya. Yeah. Y tiene a alguien como tanto que se llena la boca hablando de Nelson Mandela y tiene por 35 años todavía lleva Oscar López Rivera, preso político puertorriqueño, el preso político latinoamericano que más tiempo lleva en las cárceles de Estados Unidos. Y bueno, lo voy a poner ahora a Héctor Lavoe. Ya muchos aquí en España lo conocen, bien querido, y sobre todo también en los grupos gitanos lo conocen y lo quieren mucho también, o sea, les gusta mucho la música de él, porque habla de sentimiento, donde quiera en el mundo que tú hablas de salsa, hablas de Héctor Lavoe, le encanta. ¿Por qué? Porque es realmente la voz que da sentimiento, que se sienta ahí el flow. Así que le voy a poner ahora a Héctor Lavoe con la versión El Cantante. Y luego van a escuchar una versión de Calamaro. Calamaro, que es un cantante también de flamenco. La versión, una de las muchas versiones del cantante que hay. porque hay muchas versiones en flamenco del cantante y de otras canciones como Siento y otras canciones más, pero bueno, lo voy a poner la más famosilla. Primero lo voy a poner ahí el cantante de cantantes, Héctor Lavoe, pa ti papá, gózalo. Y han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante. Mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Para que la gente se lo goce. Y bueno, esta vez van a escuchar la otra versión de... a ver dónde está. Ah, míralo aquí, seguro que sí. Y ahí está la versión de Calamaro, la versión flamenca. Hay muchas canciones de Héctor Lavoe que a la gente le gusta repetir. Juana Peñas, Siento, y El Cantante es de las más... cantadas en flamenco también. Así que mire gente, tenemos que hacer ese encuentro boricua gitano para llevarlo a la calle, para llevar la lucha a la calle. Así que la gente de Granada, la gente de Málaga, que vamos a estar por allí también, y la gente de aquí de Madrid y de todos lados, sobre todo aquí en España, vamos a juntarnos y a mover la cosa, que así está bueno. Bueno, luego poner el cantante de Calamaro y ya pronto vamos terminando este programa, que está buenísimo hoy. Bueno, luego poner el cantante de Calamaro, la versión del cantante de Calamaro. Ahí va. Yo

rumbeando por Oscar en España. Lo hacemos en Granada, lo hacemos en Málaga, Barcelona, Madrid, Galicia, también podemos conseguir un buen sitio. Y así por el estilo, a seguir buscándola por Oscar López y contra la colonia, que por los casos que ya le explicamos al principio del programa. Así que, bueno, gente, yo me despido para hasta el próximo programa desde Arroz, desde Madrid, en Arroz y Habichuela, que pronto podría ser desde España en general, porque vamos a varios sitios. Así que, gente, lo dejo con este jamming de salsa flamenca de la buena. Y ya nos veremos por ahí, gente. Saludito a todo el mundo de toda la calle. Síganlo bien, síganlo vacilando y a cuidarse, como dicen aquí los compas de España. Las y los compas de España. Saludito, gente. Chequeamos.